Hace muchos años vivía un emperador que gastaba todas sus rentas en lucir siempre trajes nuevos. Tenía un traje para cada ocasión y hora de día. La ciudad en que vivía el emperador era muy movida y alegre. Todos los días llegaban tejedores de todas las partes del mundo para tejer los trajes más maravillosos para el emperador. Un día, se presentaron dos bandidos que se hacían pasar por tejedores, asegurando tejer las telas más hermosas con colores y dibujos originales. El emperador quedó fascinado e inmediatamente entregó a los dos bandidos un buen adelanto en metálico para que se pusieran manos a la obra cuanto antes. Los ladrones montaron un telar y simularon que trabajaban. Y mientras tanto, se suministraban de las sedas más finas y del oro de mejor calidad. Pero el emperador, ansioso por ver las telas, envió al viejo y digno ministro a la sala ocupada por los dos supuestos tejedores. Al entrar en el cuarto, el ministro se llevó un buen susto. ¡Dios nos ampare! ¡Pero si no veo nada! Pero el ministro no dijo nada. Los dos bandidos le rogaron que se acercase y le preguntaron si no encontraba magnífico los colores y los dibujos. Le señalaban el telar vacío y el pobre hombre seguía con los ojos desencajados sin ver nada. Pero los bandidos insistían. ¡Vamos, señor ministro! ¡No dice nada del tejido! ¿Acaso no es hermoso? El hombre, asustado, acabó por decir que le parecía todo muy bonito, maravilloso, y que diría al emperador que le había gustado todo. Y así lo hizo. Los estafadores pidieron más dinero, más oro y se lo concedieron. Poco después, el emperador envió a otro ministro para inspeccionar el trabajo de los dos bandidos. Y le ocurrió lo mismo que al primero. Pero salió igual de convencido de que había algo, de que el trabajo era formidable. El emperador quiso ver la maravilla con sus propios ojos